El acto de la sucursal de Yanbian de la Asociación General de Coreanos en China para felicitar la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea se efectuó hace poco en Yangji de China bajo participación de Cha Sang-bo, su titular y también vicepresidente de la Asociación General, otros cuadros y coreanos residentes en esa ciudad. Primero hubo audiencia del Grupo de Felicitación de la Asociación General por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y estudiaron el nuevo lineamiento y orientación sobre la reunificación de la patria planteados en ese Congreso. Los participantes vieron el video, inaugurado con solemnidad el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, cónclave de la victoria y gloria que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia del gran partido kimilsungista-kimjongilista.